buenas tardes desde Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y una vez más, una semana más, esta vez estamos los dos, empieza El Acratador, programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18, y que bueno, pues que tuvo un fin de semana que ya os contaremos todo lo que ha habido. Un saludo a todas las radios que nos repiten, a Radio Bala desde Manresa y a las radios aragonesas, Radio Espiritrompa, Radio Chicharra y Radio Chabolo desde la cárcel de Torrero, desde nuestros compañeros del CSEO Quique Mur. Y como no, pues un programa que hoy va a tener mucho que contar, pero que también puedes escuchar en diferido y que puedes descargarte, verlo, escucharlo desde radiotopo.noblezabaturra.org, emitiendo en streaming y colgando nuestro podcast. Vamos a comenzar este acratador, el primero del mes de mayo, con precisamente la crónica de las manifestaciones del 1 de mayo en Zaragoza, Huesca, Teruel y también un poco de Barcelona. Seguiremos con un breve de ocupación y el desalojo del Centro Social Anarquista Koala en Madrid. Hemos abierto una sección que hemos llamado Movilizaciones, en la que vamos a hablar del encierro estudiantil en el edificio de Interfacultades aquí en Zaragoza, de también una concentración que tuvo lugar frente a las Cortes por la presencia del ministro Cañete, y seguiremos con que los jornaderos andaluces han vuelto a ocupar la finca del Somonte en Palma del Río, en Córdoba. Concentración de, o sea, la, y los yayoflautas ocupan la sede del Departamento de Interior en Barcelona, y miles de conductores participan en la insumisión contra los peajes en Cataluña. Y finalmente comentaremos algo del primer día de movilizaciones contra la reunión del Banco Central en Barcelona. En cuanto a represión, volveremos a hablar de las detenciones a un mes de la huelga general, identificaciones masivas en el 1 de mayo barcelonés, en libertad los dos activistas detenidos después de la acción de Toma Metro, y Interior admite que hubo que forzar el ordenamiento jurídico para encarcelar a los activistas de Barcelona después de la huelga general. Y en Internacional, si nos da tiempo, iremos a Honduras, Grecia, Palestina, Estados Unidos y Puerto Rico. Cuellos negros me hinchan a suyas brarimas, las bocas chilan, no de hipocresía, las mujeres vuelan sobre las cenizas, y los niños desvarizan por lloros, las guitarristas cantan, llevando mucho mundo. Y vamos con las convocatorias para este fin de semana. Comenzamos con el viernes 4 de mayo, y a las 9 de la noche, fiesta de apoyo al cuarto mundialito antirracista, que se celebrará el próximo 19 de mayo. La fiesta va a ser en el Centro Social Autogestionado Arrebato, en la calle Palafós. Y si vas con peluca, te invitan a sangría. Pues si te apetece sangría, ya sabes, cómprate una peluca o háztela. Pasamos al sábado 5 de mayo. Y la segunda jornada, las jornadas de ocupación rural en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá comida y también concierto estelar de Tundra, La Guarguera, Rodrigo Mabusi de Zaragoza y Hurto de Nafarroa. También habrá comida en el Centro Social Anarquista La Revuelta a partir de las 3 de la tarde. Y el domingo hay un acto muy bonito, que es el homenaje al laurel de Torrero, un árbol que fue también liberado de la cárcel, por así decirlo. Es a las 12 de la mañana en el solar de la antigua cárcel y está convocado por asociaciones vecinales y ANSAR. Porque miseria entre que prometa ya, Desobediencia. Por tu culpa voy a ser feliz. Mujeres creando. And time a thief, we're late. Darling, we're late. The curtain descends. Everything. It's nighttime in the big city. The air is... Ra ra ra ra ra ra ra ra. Esperando un respiro. Y comenzamos con la crónica de los diferentes 1 de mayo celebrados en la Comunidad Autónoma Aragonesa, exigiendo sobre todo la libertad de las personas detenidas tras el 29M y caminando hacia la huelga general. Vamos a utilizar la crónica de Lara Info y también pues nuestra propia presencia. El 1 de mayo no es una fiesta, o no debería de serlo. En teoría, que conmemoramos la injusticia que vivió la clase trabajadora hace 125 años, cuando fue reprimida brutalmente con el ajusticiamiento de un grupo de obreros de Chicago que luchaban por la jornada de 8 horas. Este mensaje sí que ha sido la nota dominante en los manifiestos, declaraciones y expresiones de los sindicatos combativos y de todo aquel que se ha querido sumar a las maníes que se repitieron a lo largo de la jornada. Las injusticias, las vejaciones, la represión volvieron a repetirse el 1 de mayo como si los logros conseguidos con el esfuerzo, el sudor, la sangre y las lágrimas de la gente fueran papel mojado y de un plumazo pudieran embronarse, como así está pasando de otra parte. Aquellos logros, nuestras libertades, exigieron décadas de lucha y también muchas vidas en el camino. Comenzamos con el 1 de mayo en Teruel. Alrededor de 200 personas secundaron la manifestación del bloque crítico de Teruel, impulsado por CNT y Estea, y apoyados y apoyadas por la Asamblea de Estudiantes, Ecologistas en Acción y Purna. Durante el recorrido se denunció la campaña de criminalización contra las movilizaciones sociales y se exigió la libertad de las personas detenidas tras la huelga del 29M. Y también hubo gritos a favor de una nueva huelga general y contra la reforma laboral y el pacto social. También se comentó la jura de bandera organizada por el ejército el domingo 6 en la plaza del seminario. Especialmente vergonzoso este acto, ya que los gastos militares apenas han bajado en comparación con los recortes en sanidad o educación. También se informó sobre la campaña de desobediencia fiscal en la renta del 2012. Tras la manifestación y el manifiesto, como viene siendo tradicional, la gente que quiso acudió a los pozos de Caudé y se depositaron unas flores en el monumento de la CNT, que en el que se recuerda a las personas que dejaron su vida en el 36 y pues eso, para que la lucha siguiera viva. Vamos ahora también con el 1 de mayo en Huesca. Convocada la manifestación por CNT, CGT, SOA y USTE y con el apoyo de Ecologistas en Acción. Más de 500.000 de personas, bajo el lema nada que negociar, ni reforma laboral ni pacto social, partió pasada la 1:00 p.m. una manifestación de la Plaza Navarra de la capital oscense para recorrer el céntrico coso y llegar a la calle Santo Grial. La gente profirió gritos contra las políticas neoliberales que estamos sufriendo y se animó a seguir con la lucha en la calle confiando en la creciente movilización social. En la escena final del recorrido, cuando el eco de la frase "el pueblo unido jamás será vencido", que todavía quedaban numerosos restos de la manifestación de las grandes centrales sindicales, y no han sido pocas las personas que mostraban su estupefacción por la situación con la que está cayendo, afirmaban, ese gasto y ese derroche de banderas, pegatinas, etcétera, a mogollón, que ahí se habían quedado tiradas en mitad de la calle. El acto terminó con la intervención de representantes de cada una de las organizaciones convocantes. Y el 1 de mayo aquí en Zaragoza, La hora pactada, las 12 de la mañana, lugar Glorieta Sasera, puntuales a la cita, unas 4.000 personas participaron en la manifestación, que recorrió unas calles un poco extrañas, ya debido a las obras del metro, convocados por CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA. Y bueno, pues eso, un montón de personas que participaron en una manifestación con un ambiente muy combativo y con una pancarta unitaria que decía libertad detenidos 29M, no más represión. Y también había, pues eso, recuerdos para todos los activistas del 29M que están en prisión y también pues para la gente que fue detenida. La manifestación, pues eso, muy, muy cañera, acabó con las intervenciones de las diferentes organizaciones que convocaron. Y bueno, pues se habló de una futura huelga general y con declaraciones de compromiso de seguir participando en la lucha pese a la represión que se está sufriendo a lo largo y ancho de todo el estado. Y por nuestra parte, Radio Topo convocó un vermú popular para después de la manifestación, en el que participaron pues muchísimas personas, también con Jena y Gen, que pues amenizaron la jornada. Y desde esta casa agradecer a todas las personas que acudieron a nuestra llamada. Y decir que bueno, que este vermú ya se está consolidando como uno de los actos del 1 de mayo. También comentar la extraordinaria presencia policial que hubo todo el día en las inmediaciones del barrio de la Madalena, con varios intentos de identificaciones por parte de la policía a unas personas que estaban conmemorando el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, el día de la clase trabajadora. Pues eso, una extraña presencia policial que no entendemos y que desde luego intentando por todos los medios provocar para, digamos, tener excusas para seguir reprimiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y después, por la tarde, hubo una tardine punk organizada por gente del Centro Social Anarquista La Revuelta, con la participación de varios grupos, entre los que estaban... Pues estaban desde Zaragoza, Ajenos a la Tragedia, compañeros del Centro Social Anarquista La Revuelta. Desde Murcia vinieron Bike Hardcore y Bicicletas, una cosa muy curiosa. Y desde Madrid, pues un grupo de estos consolidados que suena muy bien, que se llaman Accidente. Y bueno, pues otro exitazo de cientos de personas. Sí, eso, decir que también apareció por ahí una pareja de secretas que intentaron amargar la existencia a las personas que estaban tranquilamente disfrutando de la música en total paz y armonía. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite. La manifestación anticapitalista o Alternativa Barcelona se está considerado un gran éxito, es de las más grandes vistas en los últimos años y se cree que acudieron alrededor de 22.000 personas. Al inicio de la manifestación hubo tres personas detenidas y estas fueron trasladadas a la comisaría de Les Corts y donde después fueron puestas en libertad. La manifestación estuvo marcada todo el rato por un tono combativo y desafiante, con la constante presencia de los secretas y antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Decir también que Según tenemos en otra crónica que nos ha llegado aquí a Radio Topo, mucha gente ni siquiera pudo acudir porque cortaron el metro y también había presencia policial constante, identificando y registrando a las personas que ellos consideraban que acudían a esta manifestación. And the all-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. Comentar que esto ha sido una cosa común en bastantes sitios, también ha sido denunciado en Madrid y en otras ciudades, donde pues eso, los transportes públicos fueron prácticamente, si no parados, minimizados y impidieron pues el libre acceso de personas a las manifestaciones, algo de lo que se han hecho eco hasta medios burgueses, de puramente descarado que fue. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y aprovechando para recordaros que, pues que este fin de semana va a haber una jornada de ocupación rural que os recomendamos muy mucho, que acudáis al CSO, al Centro Social Ocupado Quique Mur. Pues bueno, una mala noticia es el desalojo del Centro Social Anarquista Koala, que es un centro social en Madrid. Y es que el sábado por la mañana, alrededor de las 6 de la madrugada, efectivos antidisturbios irrumpían tanto por la puerta como por el tejado de este espacio ocupado, pillando a los compañeros que hacían permanencias en el interior desprevenidos, mientras tres agentes armados con lanzapelotas pues se dedicaban a custodiar el exterior del recinto. La policía se puso extremadamente borde en todo momento. Rompieron varias cosas y se negaron en rotundo a dejar a los y las ocupas recoger sus pertenencias antes de echarles a la calle entre risas y burlas y pues en todo momento con bastantes malos modos. Amenazaron con hacer daño a los animales que allí se encontraban, en concreto un perro y tres gatos, aunque por suerte tanto estos animales como las personas pues no fueron agredidos finalmente. Todo ello porque bueno, se redujo bastante la prepotencia de la actitud al ver que estaba la Sexta Televisión tomando nota e imagen de las escenitas que protagonizaron. Decir que hubo un acordonamiento tremendo, que se bloquearon varias estaciones de metro próximas y se trató de impedir la llegada de personas solidarias al centro social ocupado, lo que afortunadamente no consiguieron. En la concentración del exterior, pues los y las ocupas consiguieron que hubiera pese a todo bastante presencia, y aunque no hubo detenciones sí que fueron identificados 9 ocupas y varias personas en números sin determinar solidarias. En el centro social decir que había un huerto, varios talleres, una biblioteca anarquista, una distri y varios colectivos. Y bueno, pues anuncian que volverán a ocupar. With the mustache, say geez, I can't find my knees. Jewels and binoculars hang from the head of the mule. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y la semana pasada os hablábamos del encierro en el edificio de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza. Pues el viernes los y las estudiantes realizaron un entierro de la enseñanza pública con un cortejo que llevó en silencio un ataúd hasta el Paraninfo. La gente encerrada pretende que con estos actos sirvan para iniciar una etapa de reflexión en la universidad, que sirva para debatir sus problemas, especialmente en todo lo referente al Plan Bolonia, cuyo objetivo no es otro que adaptar la educación universitaria a las necesidades del capital, en vez de a las necesidades de la sociedad, que sería lo suyo. Por otra parte, la presencia policial fue una vez más molesta, ya que 5 furgonas de la policía causaron molestias tanto en el tráfico como a los viandantes, ya que se subían incluso por las aceras. Los estudiantes se detuvieron un instante ante la sede del PP, rodeada de agentes, por si el ataúd era un misil camuflado o algo por el estilo. El ataúd misil y el cheque de 10.000 millones de euros destinados al ministro Wert por destruir la sanidad y la educación públicas fueron depositados a los pies de una de las estatuas que preside en la entrada del Paraninfo. Tras varios minutos de silencio, se acabó con gritos de "la educación no se vende, se defiende". La policía, como otras veces, volvió a hacer el ridículo. Y en la mañana del 2 de mayo, varias decenas de afectados por obras hidrológicas se concentraron en las puertas de las Cortes ante la visita del ministro Arias Cañete para presidir la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. Entre ellos, representantes de Coagred, coordinadora de Vizcarrobes Mayos de Rirlos, Asociación Río Aragón, Jalón Vivo y Huerva Vivo, así como también la alcaldesa de Murillo de Gallegón, Marta Santos. Con este acto, los afectados y afectadas pretendían denunciar el engaño que supone el Pacto del Agua, solicitando que se deje a un lado definitivamente y descartándose las obras conflictivas con un alto grado de contestación social, así como graves impactos medioambientales, económicos o sociales, como el recrecimiento de Yesa, el embalse Vizcarrués, el de Mularroya y ahora lo último, el recrecimiento del Pantano de las Torcas. Estos proyectos constituyen un enorme derroche económico por parte del Estado, sumando más de 800 millones de euros. Y a la gente de estas organizaciones les parece especialmente grave que se pretenda continuar con este tipo de obras, sobre todo la de Yesa, tras las denuncias por otra parte de deslizamientos, movimientos, etcétera, haciendo caso omiso de su responsabilidad en materia de seguridad. Y también gastarse 800 millones de euros en estas obras que benefician a unos muy pocos, con la situación que estamos viviendo en estos momentos. Comentar que pese a todo, además, todas estas obras tan polémicas no descartan esa inmensa locura que es el trasvase del Ebro, que bueno, pues que es una obra que en realidad es, en la práctica, pues irrealizable, pero bueno, que ahí sigue coleando, parece ser que por los siglos de los siglos. Y bueno, en estos días se ha puesto en la tele y tal, y os queremos recomendar un documental que, bueno, pues que si tenéis ocasión de verlo, se llama La memoria sumergida, así que os lo podéis o descargar de internet o, bueno, o verlo, que creo que está en YouTube y esas cosas, pues eso, acordaos, documental La memoria sumergida, a propósito de todos estos pueblos que aquí en Aragón y también en muchos otros sitios, pues se quedaron vacíos. Y una nueva acción del Sindicato Andaluz de Trabajadores ante el Sindicato Obreros del Campo, y es que los y las jornaleras andaluces volvieron a ocupar la finca del Somonte en Palma del Río, Córdoba, tras el desalojo llevado a cabo por la mañana del día 26, pues volvieron a ocuparla la madrugada del día 27, y en unas 100 personas se encuentran de nuevo en el interior. Tras el desalojo, eso que fue que lo realizó la Guardia Civil, pues la madrugada prácticamente en las 12:30 dadas, y se volvieron a meter otra vez en la finca ante la total mirada de asombro de los guardias civiles, que no se podían creer lo que estaba pasando. La gente del SAT dice que recupera así el pueblo para el pueblo y no para los especuladores o lo que el gobierno de la Junta de Andalucía quiera hacer, que es darlo, pues eso, a terratenientes y especuladores. Los jornaleros y jornaleras, reunidos en asamblea tras el desalojo, decidieron continuar la lucha y volver a ocupar la finca. Además, dicen que volverán, si vuelven a ser desalojados, volverán a meterse otra vez. La verdad es que las acciones de esta gente son siempre espectaculares y es una gente que lleva muchos años y no ha parado de luchar. Otros veteranos y veteranas de la lucha social, los yayoflautas, ocuparon la sede del Departamento de Interior en Barcelona. Sobre las 11 de la mañana del 26 de abril, unos 50 yayoflautas entraron en la sede del Departamento de Interior de Barcelona como protesta por la deriva represiva, tanto por parte del gobierno catalán como del gobierno central, y para hacer un llamamiento a las movilizaciones globales del 12 al 15 de mayo. Después de reunirse con el secretario general del departamento y dejarle claro que no van a permitir la vulneración de las libertades civiles, abandonaron el edificio. Al grito de por una rebelión ciudadana, más que nunca, defender nuestras libertades. En su comunicado denuncian que no debe haber ni un euro más para rescatar a los bancos, que la educación y la sanidad deben ser públicos y de calidad, no a la precariedad, retirada de la reforma laboral y la jubilación a los 67 años, derecho a la vivienda digna, renta básica universal, y también recordaron que la práctica policial represiva contra los activistas o los huelguistas y, bueno, la gente que se moviliza en contra de lo que está pasando, que no solo tienen todo su apoyo, sino que además van a seguir realizando acciones de este tipo para denunciar las detenciones, identificaciones y la falta de libertades que tanto en Barcelona como en el resto del Estado se están dando. De hecho, en su comunicado dicen que no están dispuestas a perder los derechos de expresión, manifestación, reunión y huelga que tanto había costado conquistar. Y también exigieron la libertad de las personas detenidas. Y la convocatoria de No queremos pagar peajes, llevada a cabo en 11 peajes de Cataluña y 3 de la Comunidad Valenciana, concentraron a miles de vehículos en los puntos de protesta y colapsaron parte de los peajes, provocando colas sobre todo en las cabinas de pago manual. En el peaje de Vilassar del Mar, en Barcelona, es en el sitio que se registraron más retenciones, ya que había hasta 3 kilómetros en ambos sentidos al mediodía del 30 de abril, que era el día que se puso como ejemplo para llevar a cabo esta acción. Di que desde hace ya varias semanas miles de automovilistas que tienen que utilizar para sus desplazamientos la autopista, pues llevan ya varias semanas sin pagar, aunque las multas pueden llegar hasta 2.500 euros. En principio, los trabajadores de la autopista se limitan a tomar las matrículas de los coches que no pagan. Os recordamos que la autopista de Barcelona lleva 43 años en marcha y 43 años cobrando dinero. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas creen que está más que pagada y Abertis ha sacado ya bastante dinero como para seguir pagando. Esta gente también le exige, tanto a Abertis como al gobierno de CiU, que la autopista se libere y que nadie tenga que pagar ya más peajes. Aunque precisamente al tiempo que se que se está llevando a cabo esta movilización, nos enteramos de una de las últimas de precisamente del gobierno del PP, y es que se va a repagar, porque esto sería otra fórmula de repago por circular por autovías. Y bueno, la verdad es que pues nosotros, que nos oponemos bastante al coche privado, no olvidamos que todo esto también tiene unas repercusiones en el transporte público y en muchos otros sitios, y sobre todo que es una ironía, porque la verdad es que las autovías ya se pagan, o sea que si se va a poner una tasa por circular por esas autovías, lo que se está haciendo es repagar una vez más. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Sat upon my grandpa's knee, and what do you think he said to me? When you awake, you will remember everything. You will be hanging. Y nos vamos un poco al bloque de represiones, vamos a hablar un poco de la represión cotidiana. Y bueno, pues que ahora en Huesca, ciudad muy cercana aquí a Zaragoza y bueno, pues con la que nos unen tantas cosas, también nos hemos encontrado con que han promulgado una nueva ordenanza cívica, lo que se llaman de forma absolutamente eufemística, pues ordenanzas de convivencia ciudadana, que básicamente son una serie de preceptos que van enfocados a que, bueno, pues la prostitución y la pobreza no es tanto el problema que existan como el problema de que se vean. Entonces lo que plantea esta ordenanza, entre otras cosas, además de estar enfocada claramente a la represión a los movimientos sociales, pues bueno, a evitar que se peguen carteles, a evitar que haya movilizaciones espontáneas, pues es condenar la pobreza, condenar la mendicidad, como si fuera, bueno, como si la mendicidad fuera algo autoelegido o algo así por el estilo. Bueno, pues el caso es que que ahora en estos momentos, que precisamente están las cosas tan duras, que cada vez hay más gente durmiendo en la calle, se plantea multar a las personas que, bueno, pues a las personas transeúntes, a las personas que no tienen un techo y que se ven obligadas a ejercer la mendicidad, lo cual, bueno, pues nos parece ya el colmo de la insolidaridad social, del absurdo absoluto y, bueno, pues sobre todo por todo lo que implicará de cara a que, bueno, pues que cada vez se irán endureciendo más y más las condiciones de vida de estas personas, que ya de por sí son un problema. Como, o sea, tienen bastantes problemas, ¿no? No son ellos el problema. Y como de costumbre, no consiste en combatir los problemas, sino en aparentar que estos no existen en esta sociedad tan tremendamente hipócrita. Comentar que ya ha habido pues diferentes protestas por parte de las asociaciones vecinales de Huesca, especialmente del barrio de Perpetuo Socorro. Y Winston Churchill dijo que democracia es el sistema que, si llaman a tu puerta a las 6 de la mañana, se sabe que es el lechero. Pues puede ser el lechero, o puede ser la Guardia Civil, los Mossos, la Policía Nacional, la Policía Local o cualquier otro cuerpo de represión del Estado. Y es que estamos hablando de las numerosas detenciones que está sufriendo activistas sociales desde el pasado 29M. Os recordamos, por ejemplo, el caso de Laura Gómez, secretaria de organización de CGT en Barcelona, detenida en su lugar de trabajo el 24 de abril y puesta en prisión preventiva con cargos que suponen hasta 20 años de cárcel, porque participó en una acción frente a la Bolsa de Barcelona en la que se quemaron de forma controlada una caja de cartón con papeles dentro. Una performance que simbolizaba la quema de dinero. En el marco de esta acción, y sin que estuviera previsto, también se produjo la rotura de cristales de la puerta de la bolsa. Bueno, pese al que el momento que se efectuaba esta performance había policías y había también cámaras de prensa, no fue detenida. Eso sí, fue detenida, como os decía, el 24 de abril y acusada de estas barbaridades. En fin, y además no fue puesta en libertad con cargos debido a que, según la jueza, había riesgo de fuga. Riesgo de fuga en una mujer de 45 años con trabajo fijo y una hija menor. Ya sabéis, además de Laura, otros tres manifestantes del 29M cumplen prisión preventiva. Estos fueron detenidos el mismo día 29 e ingresados en prisión dos días más tarde. Y también siguen en prisión por el peligro de participar en el 1 de mayo y en las posibles protestas por la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona. En fin, lo de la prisión preventiva por los delitos que se puedan cometer es bastante increíble también. Seguimos. Los Mossos llaman a la puerta. Cuatro personas fueron detenidas el 19 de abril a la salida de sus casas. Ninguna de ellas había sido identificada por la policía el día de la huelga, pero eso no impidió su detención cuando salían de sus respectivos domicilios. Por ejemplo, PM, que estuvo dos días detenido en la comisaría de Les Corts después de que un agente de paisano le abordara cuando salía de su casa. Al día siguiente no solo registraron su casa, sino que registraron todo el edificio, incluidas las casas de sus vecinos. Pese a que tenían la llave de su casa, los agentes echaron la puerta abajo, Abón llama a su puerta, y bueno, se llevaron seis ordenadores del edificio, el suyo y el de cinco vecinos que viven ahí, sin más. Perdón. Además, al menos cuatro de las 13 personas detenidas en Tarragona también habían sido detenidas en sus domicilios. También nos recordamos la detención de dos sindicalistas de la SEAT, uno de UGT y otro de Comisiones. Eso sí, su arresto duró apenas dos horas. Otro ejemplo de represión policial democrática es el de la joven de Móstoles, detenida el 2 de abril, tras presentarse en la comisaría después de recibir una llamada policial a su teléfono móvil. Su teléfono móvil había sido conseguido con una curiosa estratagema. Un policía de paisano se hizo pasar por una amiga suya en casa de sus padres y así conseguir de esta manera que le dieran su teléfono móvil. Esta chica había denunciado a la policía por agresiones durante la jornada de la huelga. Y bueno, también otro ejemplo más de detenciones estupendas es el fotógrafo conocido como @pierrecom y dos participantes en una asamblea madrileña del 15M que fueron acusados de preparar la acción de bloqueo de vagones en el metro de Madrid. Decir que el fotógrafo ni siquiera estaba en el metro esa mañana, pero bueno, es lo mismo. Por cierto, estas personas sí que salieron en libertad días atrás. Os recordamos también las 16 detenciones del 29M solo en Navarra. Y días, pues por ejemplo, una delegada del sindicato LAV y el secretario de Construcción y Químicas también de LAV, también con unos cargos de daños sin tampoco especificar muy bien qué daños. Las demás personas son acusadas de desórdenes públicos, daños y delitos contra los derechos de los trabajadores. O sea, eso es alucinante. Esto no es exhaustivo, es solo un reflejo de la represión que a partir del 29M... y bueno, sobre todo desde el 29M estamos sufriendo. Y recordar también que hubo 280 detenciones en todo el estado y que si conoces más casos hay una página en internet que está recopilando estos datos, o si no también puedes mandar estos datos a la redacción del periódico Diagonal. Y siguiendo con la represión, los Mossos de Escuadra, como os comentaba, identificaron a decenas de personas alrededor de la Plaza Universidad con motivo de la manifestación alternativa del 1 de mayo. Llegaron a desplegar varios furgones antidisturbios y registraron pues a todas las personas que pasaban por la zona. Muchos ciudadanos han expresado sus quejas por estos controles y varios también han puesto denuncias porque no pudieron ejercer su derecho a la libre manifestación, derecho que en teoría está recogido en la Constitución española, que ellos bien que agitan cuando les conviene. Y como os decía antes, han sido puestos en libertad los dos activistas de Toma el Metro detenidos tras la acción de protesta de el anterior, gente que hizo una acción en el metro. Estas dos personas están acusadas de desórdenes públicos por su supuesta implicación en los hechos sucedidos. Ese día, 13 convoyes del suburbano quedaron detenidos a la vez cuando un número indeterminado de personas accionó de forma simultánea los frenos de emergencia en los vagones. También afirman que decir que lo que dijo la Esperanza Aguirre, que peligró la vida de los ciudadanos, pues que es absolutamente mentira, y que simplemente fue una protesta contra la subida abusiva de las tarifas, pues una manera de, digamos, de protesta ciudadana contra el abuso de las tarifas del metro, de los transportes públicos en Madrid. Precisamente este 1 de mayo se desayunaron con otra subida de los transportes públicos. También afirman que esa campaña que se volcó en los medios de comunicación ha superado con todos los límites de la manipulación del engaño, con informaciones falsas, y que desde luego, pues eso, que la vida de la gente no peligró en ningún momento. Y finalizamos, o casi finalizamos, este bloque con las propias palabras que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció en el Congreso que había habido que forzar el ordenamiento jurídico para poder ingresar en prisión a algunos de los detenidos después de la huelga de Barcelona. Es decir, el mismo ministro del Interior ha dicho que ha habido que forzar el ordenamiento jurídico hasta el extremo para poder justificar estas detenciones y sobre todo la permanencia de estas personas en prisión. Esto mismo dicho por el propio ministro del Interior. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a hablaros un poco de lo que está sucediendo en Barcelona. Bueno, pues seguro que habréis oído hablar ya de que se va a reunir la cumbre del Banco Central Europeo. Estos que, bueno, pues que forman parte, que dicen vender soluciones, pero son más bien los creadores de problemas, aquellos que no hacen sino incentivar estas formas de capitalismo salvaje a la que tan acostumbrados parece que estamos ya, por desgracia, últimamente. Y bueno, pues frente a esta cumbre en Barcelona, lo que se ha hecho ha sido generar una suerte de estado de excepción, pues de estado que trae a tiempos anteriores y bueno, pues a tiempos predemocráticos. Y es que en las fronteras, con fecha de ayer, habían sido detenidas 19 personas, se había negado la entrada a otras 43 y bueno, pues mientras tanto, pues había todo esto sucede desde el 28 de abril y todo esto mientras se habían controlado a cerca de 250.000 personas mientras intentaban entrar al Estado español por los pasos fronterizos de la Jonquera, por Bou, Puigcerdà, Camprodon, Les y Canfranc, así como por las aduanas aeroportuarias. Pues todo esto con un dispositivo de 8.000 agentes con el objetivo de controlar la calle ante este encuentro de bancos centrales, donde había pues Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, la policía local de allí, la Guardia Urbana de Barcelona. Y bueno, la convocatoria la verdad es que ha sido muy seguida por la policía por lo pronto, pero ya se han anunciado diversas movilizaciones. De hecho, ¿cuándo se está emitiendo el programa? Pues bueno, hoy a las 9 de la noche está previsto mostrar ruidosamente la indignación en repulsa al Banco Central Europeo. Decir que pues durante 3 días se pide que se haga una cacerolada general en los balcones de Barcelona durante 15 minutos, y esto a las 9 de la noche. Decir que, bueno, pues previamente ha habido diversas cosas, como por ejemplo algunas concentraciones o comunicados o un referéndum que se hizo en facultades de la Universidad de Barcelona, donde el 99,7% de los participantes votó en contra del aumento de las tasas universitarias. Y bueno, pues ha habido comunicados de la CGT, de la Intersindical Catalana y de diferentes organizaciones en contra de la celebración de esta barbaridad, por diciendo que, bueno, que la calle es nuestra. Todo esto, pues, a propósito de lo que se ha dado en llamar represión olímpica, porque, bueno, lo que recuerda esta cumbre es a tiempos pasados, aquella Barcelona olímpica en la que se daba billetes a los mendigos para que se fueran a otra ciudad y no hicieran feo, en una actitud verdaderamente vergonzosa hasta lo indecible. Pero a esta Barcelona que quería parecer bonita ya le han salido altercados, y en concreto pues esta mañana los estudiantes han conseguido cortar la AP7, una autopista, y la B30, una de las rondas de circunvalación de Barcelona, a primera hora de la mañana durante 20 minutos. Una protesta también estudiantil y de diversos colectivos que a mediodía llegó al centro de la ciudad. A la media hora se cortó la Gran Vía a la altura de la Plaza Universidad, y a partir de las 12:30 ha partido una manifestación netamente anticapitalista convocada por sindicatos y asociaciones de estudiantes que terminó en el campus de la Ciudadela de la Universidad Pompeu Fabra, cercano al Hotel Arts, donde se celebra la reunión del BCE. Enorme despliegue policial, no se ha conseguido llegar casi ni a 1 kilómetro de la cumbre del Banco Central Europeo, pero no está mal que sientan el aliento de la gente en la nuca, pues estos encargados de machacarnos a todos un poquito más, y que, bueno, pues que son promulgadores de leyes económicas que, bueno, la verdad es que poco tenemos más que comentar. Pues los que hablan de crear bancos malos, que no son más que excusas para arruinar un poco más a los pueblos, y, bueno, pues los responsables, los que son directamente los creadores de miseria. Lonesome hobo without family or friends, where another man's life might begin, that's exactly where. Radio Topo! Radio Topo! Radio Topo! Radio! Radio! Radio! Y comenzamos en la sección de internacional con el comunicado de miembros de las células de fuego de Grecia y algunos de los presos que han puesto fin ya a su huelga de hambre, porque una buena parte de las cosas que pedían estas personas, estos presos, han sido conseguidas. De hecho, varias de estas personas ya han sido trasladadas de cárceles a otras cárceles en las que además tienen otros compañeros y además puede acceder su familia. Han salido del régimen de aislamiento y otros han conseguido sus traslados definitivos a cárceles pues con unos regímenes bastante más suaves. De esta manera dicen que también con este comunicado quieren agradecer a las personas que han sido solidarios con ellos, y dicen que una batalla se ha ganado, pero la guerra no acaba aquí. But let me just warn you all before y mientras tanto en Grecia pues está reproduciendo una situación similar a la que, bueno, pues a la que tenemos aquí en el Estado español, en concreto el Ayuntamiento de Amigdaleza, al noreste de la capital griega de Atenas, comunicó el lunes la presentación de una amenaza de una demanda contra el Ministerio de Protección Ciudadana, Mijalis Rizojoidis, por ubicar en su término municipal el primero de los campos de reclusión para inmigrantes, pues uno de estos campos de la vergüenza que también tenemos aquí y en otros sitios de Europa. Justificó la denuncia este señor por la fuerte oposición de vecinos y organizaciones humanitarias al proyecto y anunció haber informado de la misma al primer ministro en funciones, Papademos. El campo de Amigdaleza lo integran decenas de barracones prefabricados usados originalmente para albergar a personas afectadas por desastres naturales, rodeados por una doble valla de seguridad y custodiado por policías armados. Este centro es un auténtico campo de concentración para inmigrantes y se denuncia de diversas organizaciones la ofensiva gubernamental por atentar contra los derechos de los trabajadores y los movimientos populares. Los primeros reclusos fueron trasladados el domingo y comentar que se espera que en los próximos días más de un millar de extranjeros abarroten las instalaciones. Decir que la propuesta gubernamental además es crear otros centros similares, al menos 30, por todo el país con una financiación europea, como no, para esto sí que hay dinero, de 250 millones de euros. Decir que, bueno, pues Grecia es uno de los sitios por donde más inmigrantes intentan incorporarse al sueño europeo y que eso está haciendo pues que cada vez más y más gente pues sea recluida en estos centros y sobre todo pues bueno en condiciones como veis bastante infrahumanas y bastante cuestionables, claro. Y seguimos hablando de personas presas, en este caso de la huelga de hambre de los presos palestinos, que está entrando en un periodo crítico. Es un artículo que hemos extraído del Rebelión. Israel está tratando de debilitar la huelga de hambre de los presos, buscando con esto quebrar la resistencia palestina. Las asociaciones de derechos humanos y de prisioneros llaman a la solidaridad internacional para actuar con urgencia para poner fin a las violaciones de derechos humanos por parte de Israel y salvar las vidas de miles de palestinos. Los presos en las cárceles israelíes entraron ya en su 15º día de huelga de hambre. De hecho, ya llevan más porque han pasado varios días desde esta noticia. Y su lucha se llama Karamé, que quiere decir dignidad, o la lucha de los estómagos vacíos, y se han convertido en un asunto nacional. Marchas, protestas y manifestaciones se suceden diariamente en toda Cisjordania y en la Franja de Gaza para mostrar a los prisioneros el apoyo de su pueblo, el pueblo palestino. En cada ciudad palestina se han instalado tiendas de campaña de solidaridad y numerosos familiares de los presos, junto a palestinos de a pie, iniciaron su propia huelga de hambre en apoyo a la lucha que se lleva a cabo en las cárceles israelíes. En la mañana del 1 de mayo, los y las manifestantes protestaron frente a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, en apoyo a los huelguistas. El ejército israelí, como de costumbre, respondió lanzando gases y balas de acero recubiertas de goma, hiriendo a 4 personas. Dentro de las prisiones, el número de presos en huelga de hambre sigue creciendo. Se inició el 17 de abril con 1.600 huelguistas y hoy ya van cerca de 2.800 los presos que están rechazando las comidas, muchos de ellos estando en condiciones críticas de salud y además pues en unas cárceles en las que se llega hasta los 58 grados pues por las mañanas debido al calor que hace, ya que son cárceles que están en el desierto. También decir que hay otros presos que llevan bastantes más tiempos en huelga de hambre, como pues alrededor como 2 meses, y que incluso hay alguno de ellos que está en peligro de muerte, según la organización Derechos Humanos de Médicos Israelíes. Es decir, o sea, los propios médicos israelíes están diciendo que está, de hecho, textualmente su salud es extremadamente grave, con un certero riesgo de muerte. Y mientras más y más presos se están sumando a las huelgas, y también, eso sí, aumenta el número de detenciones de ciudadanos cada día en las movilizaciones de apoyo a estos presos. Estas organizaciones de apoyo a los presos están pidiendo a la opinión pública local e internacional que apoyen esta huelga y que denuncien las políticas crueles y brutales de Israel. Actualmente, más de 4.600 palestinos están en cárceles israelíes, 350 de ellos en detención administrativa, sin cargo ni juicio, y 250 son menores de 18 años. Y vamos a resumir rápidamente las dos noticias que nos quedan. Una es que una década de que la lucha del pueblo puertorriqueño considerara sacar a la Armada de Estados Unidos de la isla de Vieques, el organismo militar sigue incumpliendo la limpieza de las zonas. Los habitantes de esta isla sufren todavía los embates de 6 décadas de ocupación militar y de bombardeos por la Marina de Guerra, así también como el hecho de que se experimentará con armas químicas. Prueba de ello es el altísimo índice de cánceres, sobre todo cánceres infantiles, que está sufriendo la población viequense. Se sabe certeramente, por estudios de varias universidades de Estados Unidos, que tanto los terrenos como las aguas están altamente contaminadas. Y el gobierno de Puerto Rico estableció la responsabilidad de la Armada Americana debido a los problemas de salud sociales y económicos de la isla. Di que eso, la Armada Americana se hace la sueca y pasa totalmente de limpiar la zona como se prometió en el acuerdo de abandono de la isla de Vieques. Y al menos una persona murió en Honduras este 1 de mayo. Se trata de un representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras y era un joven activista de 24 años que murió a manos de miembros de la Policía Nacional. Había también varias desapariciones en este 1 de mayo, pero no se ha encontrado ningún cadáver excepto el de esta persona, que se llamaba... No pone el nombre. Sí, Adolfo Domínguez. Pues Adolfo Domínguez fue asesinado en Honduras el pasado 1 de mayo. Y comentar asimismo que hoy es el Día de la Libertad de Prensa y que no está de más recordar que precisamente Honduras tiene, aunque se hable poco, porque es un país que parece que, como pasa desapercibido, tiene ese régimen autoritario a raíz de un golpe de Estado, pues es uno de los países que en estos momentos ostenta los récords absolutos de, pues en los últimos años, de asesinato de periodistas. A strange, quiet man practices Tai Chi in the park. It's theme time radio. Y antes de despedirnos, recordar pues que este sábado en la revuelta pues hay comida popular a las 3 de la tarde y que a posteriori pues habrá una audición de marimba, un curioso instrumento musical para un poco para deleitarte la siesta, que nunca está de más. Y el acratador se va, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía. Stoolies, lifers, new fish, and politicians. Prison, a house of many doors.